pasa. Deben de poner cuidado, lo dice el acordeonero, que pescado gorriado pone al hombre peleonero, que pescado gorriado pone al hombre peleonero, apa. Como yo mando.